Este encuentro es para ti. Para ti cola, para ti marica, para ti travesti, para ti torta camiona lesbiana tortillera ella, para ti no binaria, para ti intersex, para ti de cuerpo, mente y deseo disidente. Cumple tu sueño, reforesta el cerro, di te quiero. Con Emilia Bau en la memoria. Reforesta el cerro. Encuentro desde, para, por y con las disidencias en el sur. 17, 18 y 19 de febrero en Temuco. Viernes 17, actividad artístico-cultural. Sábado 18, conversatorio, diálogos y saberes en torno a la memoria. Domingo 19, talleres y muestra audiovisual. Más información en el Insta Quebrá Ají. Te esperamos. Nueva campaña, Lilian Inostroza, trabajadora de salud durante bastantes años, integrante de la colectiva Ayuquén, que es la primera colectiva lésbica visible que comienza durante el periodo de la dictadura, de la última dictadura en Chile, y que se organizan y resisten durante 10 años. Va a poder contar un poco más sobre su experiencia. Hoy día es parte y habita el territorio de la costa del Biobío. Nos acompaña también Claudia Rodríguez, que es activista trans, artista, escritora, poeta, trabajadora social, que viene de los sectores populares de la ciudad de Santiago también y ha tenido un camino de lucha importante dentro de nuestro territorio como país, estas fronteras. También nos va a poder compartir un poco de sus reflexiones, así que muchas gracias también a Claudia por estar con nosotros hoy día. También está Susi, que compartió con nosotras, al igual que las demás, ayer en la actividad cultural. Es una artista trans sudaca, escritora también, docente, que ha marcado a muchas generaciones en el territorio de Argentina. También aquí, a este ladito de la cordillera, nos separa poco. Así que también Susi nos va a poder contar sobre su experiencia. Le agradecemos que esté con nosotros hoy día también. Y también nos acompaña un poco más de local Rubén, que es profesor de lenguaje. Rubén es originario de Nueva Imperial, de la zona costera también de la Araucanía. Migra a vivir a Santiago durante un tiempo. Hoy día está de vuelta por Temuco. Es parte o levanta un proyecto que se llama Biblio LGTB, que es un espacio también que se levanta reflexión de la literatura respecto a la diversidad, disidencia y también la posibilidad de compartir textos con otros que tengan interés en tenerlo. Así que esas son las cuatro personas, identidades, cuerpos, territorios que nos van a acompañar hoy día. Vamos a comenzar con la palabra de Lilian Inostroza, que nos va a referir sobre historia y memoria, un recorrido histórico de la colectiva Ayuquelén. Un aplauso para Lilian. Parecemos estar, pero no somos. Bueno, primero agradecer a la organización aquí en la Quebrada del Ají de invitarnos y de invitarme, porque creo que este encuentro marcó una diferencia, tratar de conjugar generacionalmente nuestra lucha, y eso es súper bonito. No siempre se invitan a las personas que han transitado antes a un trabajo, yo diría, de resistencia en el mundo LGBTI. Así que muchas gracias. Bueno, contarles mi experiencia es como, no sé si voy a intentar ser muy sintético, porque hay demasiadas cosas y en esto. Nuestra colectiva se inició en el año 1983, pero a partir de un contexto bien especial. Éramos tres mujeres que vivíamos en distintos territorios. Yo era de Coronel, Susana de Santiago y Cecilia también de Santiago. Y los nudos que a nosotros nos juntaron fueron bien diversos. Yo tenía una amiga que tenía 17 años y se tuvo que ir al exilio en esos años, en el año 70, 73, después del golpe militar. Y mantuve con ella una relación amorosa, afectiva, durante 9 años por carta. Yo todavía tengo las cartas y voy a escribir esos libros. Y con ella, ella me empapó porque ella se fue a Perú y de ahí después ella se fue como exiliada a Londres. Y ella me empezó a hablar sobre el movimiento de mujeres feministas y todo lo que tenía que ver con las mujeres africanas que venían llegando como refugiadas a estos países. Entonces mi primer acercamiento al feminismo fue a través del exilio de una amiga amorosa. Y sola en Coronel, imagínese, una zona supuestamente de lo más pobre en la octava región, y sigue siéndolo. Lota, Coronel, Curanilahue, zona de Mineros, qué sé yo. Y otra cosa transversal que fue súper importante, que yo creo que hay que recordarla, es que en esos años, el año 80, se define por Naciones Unidas el diseño de las mujeres. Por lo tanto, hay una política direccionada desde los poderes, digamos, del patriarcado, de que había que direccionar el empoderamiento de las mujeres, pero era bien peligroso que ese empoderamiento para las mujeres entraran al mercado de trabajo. Y el mercado del trabajo, obviamente, para las mujeres iba a ser mucho más barato para el modelo, pero eso era como, suscitativamente, yo siento que ese fue el objetivo, ¿no? ¿Cómo metemos a las mujeres dentro del trabajo, que no sigan siendo sostenidas por las parejas o por sus maridos, no sé, o solas, ¿no? Y hubieron muchos, en ese proceso están realizando encuentros de mujeres, los encuentros feministas en América Latina. Y por eso digo que es súper importante hacer una relación con una cosa mucho más macro, porque es importante visualizarlo así. Entonces yo asisto, porque mi amiga que estaba en Londres, nos queríamos ver después de 9 años, que yo no la veía desde el exilio, ¿no? Y ya estábamos todavía ahí en dictadura, en el 81, 82 estábamos en dictadura. Y el encuentro era en Lima. En ese tiempo ya estaba recibida como matrona, no tenía trabajo en ninguna parte, o sea, la misma crisis de hoy. O sea, los ciclos se repiten y hay que aprenderlos también. Y yo dije, mira, me encantaría ver, pero yo no estoy sin trabajo. No, me dijo, yo te voy a mandar la plata de allá porque nos vamos a juntar las mías de acá de Londres y te voy a pagar el pasaje para que te vayas en bus. Me fui en bus de Santiago a Lima. 3 días. No, fue histórico, pero igual había que ir, ¿ya? Y yo quería verla y quería ver qué podíamos, porque era tan que yo tenía de que me mostrara abajo y además me invitara al segundo encuentro feminista latinoamericano del Caribe, era un sueño. Fui. Por supuesto que ahí no pasa nada del amor, porque las dos estábamos alucinadas con tantas mujeres, tantas cosas bellas, 600 mujeres de distintos territorios y mujeres que estaban trabajando en territorio. Y ahí se habló sobre feminismo principalmente, sobre el tema del patriarcado. Y ahí surge como el primer atisbo de que todas las feministas que estaban direccionando eso, la mayoría eran lesbianas y el tema no se hablaba. Y en ese encuentro surge el primer quiebre que tenemos con el feminismo en obligarle a las feministas que teníamos que hablar sobre el tema lésbico. Y se formó el primer taller de mujeres lesbianas en ese encuentro. No estábamos en la papeleta de la organización, estábamos absolutamente invisibles y lo exigimos. Entonces yo creo que eso fue un momento político interesante y que eso también nutrió. Después de ese encuentro, cuando volvimos a nuestros territorios, nosotros nos empezamos a reforzar en ese trabajo. Ahí estuvimos con revistas, agrupaciones de Perú, Brasil, Colombia. Estaba el GALF de Perú, el GALF de Colombia. No sabíamos, no había internet en ese tiempo tampoco. Entonces tú ahí armaste la red, ¿no? Y volvemos de ese encuentro y nosotros habíamos estado conversando con Cecilia y con Susana, que ya nos conocíamos en Santiago así por el carrete, no por otra cosa. Carrete lésbico, que en dictadura hay que contar que son historias maravillosas y historias terribles, pero bien. Y dijimos, no podemos seguir puro carreteando nomás porque entretenido, pero hay que hacer algo más. Y ahí surge ya con más fuerza el año en septiembre, octubre, que fue en primavera. Esto fue en junio el encuentro y en primavera dijimos, sí, vamos a tener que hacer un colectivo. Y el primer acto político como colectivo fue decidir qué nombre nos íbamos a poner. Y buscamos ya las preciosas, las no sé qué, las no sé cuán. Y de repente Susana dice, Ayuquelén. ¿Por qué? Porque hicimos también como esa reflexión sobre el mundo mapuche, sobre la cosa territorial de lo que pasaba en la Araucanía. Y dijimos, sí, vamos a ponernos a Ayuquelén porque eso significa estar contenta, estar feliz, porque era tal la dictadura, tan dura, que era nuestro espacio de cobijo, lo que hay hoy día, que fue un espacio amoroso, donde nos encontramos para poder estar juntas, porque no había espacio. En esos años había, represión, había toque de queda, no podíamos juntarnos, es como estar encerrada en pandemia, eso era, ¿no? Entonces ese era nuestro espacio de amor, de afecto, de hablar, gritar, de conversar, y dijimos, esto lo vamos a aprovechar para poder conversar políticamente con las mujeres. Y ahí se inicia Ayuquelén. Y creo que por aquí dijeron algo súper importante. En los colectivos siempre van a transitar personas porque necesitan amor y una pareja. Van a transitar gente que no se va a comprometer contigo para siempre, sino que va a ir y va a entrar. Esas diferencias en el aporte que pueden hacer las personas que se acercan a un colectivo son súper importantes sostenerlas, porque no todas van a tener el mismo compromiso de estar allí. Entonces, cuando uno piensa que si no están las 200 trabajando, esa cosa no va a funcionar, no, siempre son 3 o 4. Siempre. 5, cuando mucho. Cuando esas 5 o 6 personas tienen claro el propósito de por qué están ahí, nuestro propósito fue únicamente ser visibles. Primero en el movimiento feminista, luego en el movimiento de mujeres en plena dictadura. Luego también estábamos muy adscritas a lo que estaba pasando, digamos, históricamente en ese minuto no nos podíamos creer que había una dictadura. Por lo tanto, también íbamos a las marchas de las mujeres que estaban luchando por la dictadura y para los hombres que estaban luchando por la dictadura. O sea, no nos podíamos abstraer, no nos íbamos a encerrar sin pensar que nosotros también estábamos luchando contra el patriarcado, porque la dictadura es la más fina y hermosa conducta del patriarcado, lo más fino y lo más hermoso en términos de brutalidad. La dictadura es la máxima expresión de brutalidad que un pueblo y las personas puedan tener sobre sí mismas. Y dijimos, no, vamos a ir también a pelear ahí. Es tomar una posición política también. Y por eso quizás Ayuquén se reconoce ya como la primera colectiva léfica en dictadura y que tuvo una posición política clara. Nosotros estábamos en contra de Pinochet, pero también en contra del patriarcado, que era lo otro, ¿no? Eso. Contarles la historia de Ayuquelén, yo creo que también quería contarles que nosotras como fundadoras nunca la hemos contado, excepto verbalmente, con grupos. Y la historia que hoy día tiene Ayuquelén también tiene una coherencia en el trabajo, que creo que es súper importante. Ayuquelén existió desde 1983 hasta el 94, que fue la primera jornada de Ayuquelena, y después siguieron otras chicas del 94, y no me acuerdo en qué momento ellas ya dejaron de trabajar, pero hubieron 2 generaciones. Y lo que yo me gustaría como dejarlo como preciso es, y que le decía a los chicos, que cuando uno entra a una organización, uno tiene que tener claro cuál es el propósito que tiene esa organización. Porque cuando uno ve hay tanta cosa por qué luchar, que muchas veces ese colectivo cuando no tiene claro lo que necesita trabajar, yo puedo estar en todas, como Ayuquelén, estábamos con los presos políticos, con los desaparecidos, estábamos cuando salíamos con la dictadura, pero nunca perdimos el propósito que nuestra tarea era ser visible como lesbianas en dictadura. Ese era nuestro foco. Los demás podíamos estar, pero no podíamos olvidar ese propósito. Que creo que es importante que ustedes también lo tengan claro, porque hay tanta dispersión que uno necesita focalizarse, porque tenemos que trabajar, hay gente que tiene familia, lesbianas que tienen otra responsabilidad, no podí exigir tanto, ¿no? Esto de inmolarse por algo. Mejor fijar una tarea y hacerla. Y otro, que fue súper motivador para nosotras, nosotros estuvimos silenciadas en el movimiento feminista y en el movimiento social muchos años. Estuvimos en las demandas de las mujeres a la democracia, nos cerraron la puerta, estuvimos las feministas, también nos cerraron la puerta. Vivimos todos esos dolores también, si no todo fue maravilloso. Pero lo único que a nosotras nos permitió hoy día, con dignidad, estar hoy día aquí y tener esa autoridad para hablar con la verdad, es porque nosotros hicimos un trabajo territorial de verdad. No fue académico, no fue desde la posición, así desde el poder. Siempre fuimos transversales. Y es la gente la que cuenta la historia de Ayuquelén. No somos nosotras. Las personas hablan lo que aprendieron con nosotras cuando trabajamos con ellas. Y nosotros hoy día estamos haciendo un documental que nos ha costado 10 años hacerlo con las 3 fundadoras, por distintas situaciones, porque fue igual políticamente pensado en forma autogestionada, porque queremos hacer lo que queremos hacer y queremos decir lo que queremos decir, que nadie nos ponga trabas en eso, ¿no? Y esperamos que este año pueda tener ya el viso de luz. Y decirles que la tarea es larga, que también fue un comentario que hicimos. Hemos ganado muy poco porque hemos sido demasiado dispersos. Y yo creo que ha llegado el momento de tomar un paso más para seguir y poder tener resultados, como lo que está pasando hoy día con Emilia. Con Emilia y su memoria nos hace recordar de que esto es un trabajo largo, de años. Y hay que tener paciencia para eso. O sea, paciencia y convicción de que es para años. No vamos a conseguir las cosas mañana. Incluso vamos a retroceder. Pero siempre vamos a avanzar si estamos claras de que tenemos que tener paciencia. paciencia. Eso. Agradecemos nuevamente las bellas palabras y reflexiones que nos comparte Lilian. Ahora vamos a dar el paso a Claudia Rodríguez, quien nos va a hablar sobre la memoria oculta, experiencias, aprendizajes y proyecciones. Bueno, yo tengo 54 años. Soy una activista entonces vieja. Comencé a participar el año 91 en la primera organización homosexual. Es decir, entonces una organización profundamente patriarcal, construida, instalada por hombres que pasan piola, que eran homosexuales, pasaban piola, tenían trabajo, tenían seguridad social, tenían derecho a vacaciones, ¿no es cierto? Tenían contrato. Y hicieron esta organización porque ellos querían legalizar el derecho a tener que se reconociera el amor entre el afecto y la sexualidad entre hombres, ¿ya? Y resulta que yo tuve la tupez de comenzar a participar en esta organización. Yo en ese tiempo era como bien especial porque era bien así como muy afeminada, era como muy expresiva, tenía una risa muy fuerte, era como bastante, yo diría, banal. Entonces comencé a hacer artesanía, me ganaba la vida haciendo artesanía y las tardes iba a la organización justamente a buscar una pareja, a buscar un amor. Pero después con el tiempo me iba dando cuenta que todos esos chicos gay que llegaban a la organización buscaban chicos gay, no a una loca zafá como yo. Entonces, por ejemplo, yo me reía y de lejos me decían, no te rías tan fuerte, maricón. Bueno, el cuento es que yo la verdad no era tan gay como pensaba, era más bien una travesti. Y estábamos en la pandemia, me capacité como monitor en prevención de VIH y una de las prácticas del trabajo era ir a entregar preservativos tanto a las discotecas, pero principalmente a las calles donde estaban las compañeras travestis haciendo explotación sexual o trabajo sexual, como se quiera llamar. Y resulta que entonces la entrega de preservativos era gratis. Y ahí comencé entonces mi cercanía con la identidad trans. En ese momento en realidad la identidad travesti, porque ya se autonombran travesti. Yo soy travesti. En la calle. Y entonces con el tiempo comencé a conocer a muchas y tomé sus experiencias, sus prácticas, sus conversaciones y me comencé yo a travestir. Y entonces ellas me preguntaban, ¿pero por qué participar en una organización de gay? ¿Ya? Si los gays son tan privilegiados, tienen trabajo, ¿no es cierto? Tienen además acceso a todas las discotecas, pueden ir a las discotecas, a nosotras no nos dejaban entrar a las discotecas, nos echaban a pataspo. Y resulta que entonces ellos tienen tanto privilegio y tú estás en esa organización luchando por ello. Entonces había una rencilla entre las travestis que hacían trabajo sexual en la calle y los gays organizados. Pero la experiencia que yo había tenido en esos momentos, porque me había hecho amiga de una compañera travesti que me decía, travístete y vamos para la calle, vamos para San Camilo. Y la experiencia fue como súper fea porque resulta de que me tiraron a los leones, me explicaba un montón de cosas y que tenía que vivir la experiencia y me subí a un auto así que parecía una nave espacial, ¿no es cierto? Yo, la más privilegiada, miren cómo voy en el auto. Y resulta que me subo ahí al auto y el hombre me hace que le chupe el pico y después que termina y acaba en mi boca, así yo termino toda chorreada, mi primera experiencia de trabajo sexual. Se pone la mano en la guantera y saca así una pistola y me dice, bájate de mi auto, maricón culiao. Ya, y fue terrible, pues, fue terrible. Entonces yo me bajé con el miedo de que me disparara por la espalda, ¿cachai? Menos mal que no pasé. Corrí, corrí, corrí donde mis amigas travesti y les conté, mira, me pasó esto, fue terrible, me apuntó, vamos a la policía, vamos a la comisaría para denunciar a ese descriteado que me apuntó después que le chupé el pico y no me pagó. Y resulta de que las compañeras me decían, ah, pero eso es normal. Además, si vayas a la comisaría, se van a reír de ti porque es tu culpa, ¿cachai? Tú andas hueleando. No es culpa, el cliente está salvado de todas, ¿cachai? Y entonces dije yo, no puede ser que naturalicen esto, me apuntó con una pistola. Y entonces, después de esa experiencia, yo dije, no, había ya tenido, había escuchado mucho sobre los derechos humanos. Entonces yo dije, no, había ocurrido de que yo durante mi educación nunca había tenido así como un ramo, como una explicación, como una reflexión respecto de los derechos humanos, sino que fue hasta que llegué a la organización. Y ahí en la organización el escritor Juan Pablo Sutherland una vez en una conversación dijo: los derechos humanos son derechos sexuales. Y yo yo quedé con la cabeza quebrada. Nunca me había podido imaginar de que los derechos humanos fueran derechos sexuales. Pero además también él agregó, los derechos humanos también son derechos sexuales y homosexuales. A mí se me cayó se me reventó la cabeza. Ya, porque yo nunca había hecho como esa extensión reflexiva. ¿Cachai? Yo era tan básica, vivía como en una burbuja, no tenía idea de nada. Y se me ocurre ir a buscar un amor a esta organización y escucho esto que me revienta la cabeza. Y yo dije, esto es lo que quiero. Y comencé a amar la organización como si fuera ir a la escuela, porque yo siempre aprendía como cosas nuevas. Y además escuchaba hablar a estas personas súper privilegiadas, ya que no solo les notaba que eran maricones, que eran gay, que decían unas cosas maravillosas. Entonces yo decía, esto es lo que yo nunca supe en el colegio, en el sistema educacional. Nunca me lo dijeron. Nunca me dijeron que yo podría ser parte de la historia. Ya que yo, entonces lo que yo me di, o sea, al escuchar eso yo dije, yo estoy desarraigada, yo nací desarraigada, y por eso digo yo que soy resentida, porque nací desarraigada, nací sin historia, nací sin ser parte de la historia. Ya no tengo entonces ni mamá ni papá que me hayan dicho que yo tenía derecho a existir, ¿ya? Para mí esa palabra es súper importante porque me permite empezar a hacer la reflexión resentida, el no tener, el ser desarraigada. Nadie, ninguna existencia en este mundo debiera pasar por ese sentimiento de desarraigo, ¿ya? O de desnutrición, o de orfandad, o de analfabetismo. Todas esas palabras me definen y me hacen ser resentida, porque solamente lo pude llegar a saber, a sentir, a reflexionar, a hacer el cruce, sentirlo en el corazón, haber sentido la pérdida de tiempo, porque pude haber sido tan otra, tan filosófica o tan reflexiva sobre las estrellas, tan astrónoma pude haber sido si me hubieran dicho a mis 2 años, a mis 3 años, tú eres parte de este mundo, ¿ya? Yo creo que eso es lo que le puedo decir respecto a estas reflexiones sobre la memoria. La memoria y la historia son importantes porque ustedes son importantes, ¿ya? Porque no puede seguir siendo repetida la misma historia con los mismos personajes, porque estamos nosotros, ¿ya? Y que entonces lo que estamos haciendo, y yo no me había dado cuenta, o me vengo dando cuenta hace poco, cuando conocí a Susi, cuando conocí a Loana Berkin, cuando conocí a la otra compañera, a la Marlene Guayar, que le da el pensamiento, y a otras compañeras de Latinoamérica, ya, que la historia nos pertenece y que no tenemos que tener, tenemos que pedir permiso para contar nuestras historias, para contar cómo fue para nosotras el existir y la violencia y la orfandad y el hambre y el frío. Nadie, ningún poeta podría decir como nosotres, ya, cómo es el frío, cómo es la orfandad. Solamente nosotras podemos buscar tener las palabras para profundizar y decir con certeza lo que nos pasa, y que es importante que el mundo sepa que estamos aquí y no tenemos que pedir permiso para construir nuestra escena, construir esta escena que tiene reflexiones y que plantea generación de conocimiento. Ya no somos les mismes, ya cada vez va a ser más, menos importante las tetas y la silicona y la hormona, porque podría llegar a ser mucho más importante la generación de pensamiento y la construcción de futuro, porque no somos soles. Vienen nuevas generaciones que necesitan un futuro mejor, ¿ya? Entonces yo noté aquí que tiene sentido hablar de la memoria y de la historia, ¿ya? Porque tiene sentido construir y que sea parte de la construcción de un futuro con nosotros y con todos los que vienen en el futuro, ¿ya? Entonces esta conversación es para el futuro, es para el futuro, es para el futuro, eso le quería decir. Vamos a continuar con una nueva amiga. ¿Una qué? Una amiga nueva, una nueva amiga. Sí, entendí, diva. Diva también. ¿Viste? ¿Viste? ¿Quién nos va a compartir sus reflexiones en torno a la memoria y el territorio del sur? Las reflexiones y las apuestas de trabajo. Con ustedes, wow. Susi. Gracias. Bueno, en principio, volver a insistentemente agradecer, cosa que debe ser nuestro ejercicio también. Muchas cosas que obviamente me voy a ir por otros lados de lo que pensaba, porque me quiero agarrar de las cosas que dijo Claudia. Porque también es la sensación de que venimos conversando en dos o tres temas como muy fuertes. Hablo específicamente de lo travesti trans en este continente y como estamos a la cola de la fila, nos llegan los recursos tarde, nos llegan los conocimientos tarde, nos llegan los encuentros tardes también, ¿no? Entonces tardamos un montón en conocernos con Claudia, que Claudia la conozcan en la Argentina, aunque ya la conocíamos, pero en ese encuentro, porque no siempre estamos ahí, en la primera fila. Entonces, quienes tenemos un poquitito más de recorrido, en viajar, venimos confirmando eso. Yo vengo de Lima, del Antifil, de la Antiferia del Libro, y siempre que viajo vengo con una valija llena de libros que me regalan. Y vuelvo siempre a esa reflexión. Los libros que me llevo son libros de personas cis. O sea, las mejores formas de construir una poética y una escritura travesti trans siempre está también a la cola de eso, ¿no? Entonces, esta es la práctica de ser concreto de hoy. Sigue siendo todavía. Por eso la urgencia de que seamos nosotros quienes protagonicemos, quienes pidamos, quienes estemos en los lugares de cuestiones concretas, ¿no? Si no, estamos siempre la simbología de las organizaciones, de los partidos políticos, de los gobiernos. Todos los gobiernos tienen ya su ministerio de diversidad y ahí necesitan que estemos, porque es una política banner. Yo digo que una política banner, ¿no? Que es lo que figura siempre. De ahí a la profundización del protagonismo es otra cosa. Pero quiero reflexionar a partir de que la nombraste a Marlene Guayar, que siento que es la gran filósofa de este sur, que dice que la nueva mesa amorosa de la negociación política que tenemos que hacer desde las disidencias, Y es una propuesta absolutamente desde la teoría travesti latinoamericana. Es poner en la mesa qué no somos. No tanto qué somos, porque vamos siendo. Martín dice, somos un gerundio, vamos siendo. Entonces, si pongamos en esta mesa qué no somos. No somos Pinochet, no somos Videla, no somos Trump, no somos Bolsonaro, no somos Margaret Thatcher, no somos el Papa Francisco. No te voy a violar, no te voy a robar, no te voy a quitar lo que es tuyo, no te voy a mentir. Eso tenemos que poner. Después vamos siendo. Y eso lo podemos proponer nosotras que tenemos específicamente las feminidades travesti y trans, todos los derechos a todas las venganzas. En nombre también de ese resentimiento que habla Claudia, todos los derechos a todas las revanchas, inclusive las venganzas. Y entonces también nos vamos a parar para decir no vamos a ser ellos, vamos a marcar la diferencia. Quizá lo que nos sostenga eso, inclusive en momentos de posible colapso del planeta como estamos, anda a saber que capaz que sale el segundo o el tercer encuentro de esto, pero no sé si tendremos planeta para entonces. Pero bueno, la voluntad de hacerla la vamos a hacer. No sé si podemos predecir eso, pero estamos ahí. Entonces, se hace urgente sobre todo a quienes venimos acompañando a las infancias y a las juventudes trans. Yo soy madrina de Infancias Libres, la organización de Gabriela Mancilla, que tiene a Lulú, que es la primera nena de tener el DNI, documento nacional de identidad, con su identidad, un ratito antes de la Ley de Identidad de Género Argentina. Y la vimos crecer, nos vio crecer. Y ese es el desafío. La otra vez estrenamos un documental. Lulú tiene 15 años, se lo festejamos en América Disco, no sé si les suena, mega boliche de la ciudad de Buenos Aires, que es considerado como el boliche gay de Latinoamérica, donde no nos dejaban entrar, coincido con Claudia, a las travestis. Cuando empezó, yo se lo dije ahí al dueño, me dijo, no, sí, no, porque ahí festejamos el cumpleaños 15 de Lulú. Ahí estuvimos. Y yo dije, no nos dejaban entrar. No, sí, no nos dejaban. Pero se festejó el cumpleaños de 15 de Lulú, que fue un festejo colectivo, que lo armamos entre todas. Y la reflexión que hacía poquito que habíamos, porque Lulú quiere ser actriz. Entonces yo, que tengo la misma edad de Claudia y que empecé teatro con el regreso a la democracia en Argentina, donde los derechos humanos nos acobijaron rápidamente, quizás esa sea una diferencia con Latinoamérica, ¿no? Los juicios a los milicos que hemos tenido nos empoderaron inmediatamente a las disidencias sexogenéricas, vinimos abrazadas con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, no tuvimos que hacer esa discusión, tuvimos como un camino allanado. Entonces yo, sobre todo, me considero de la generación del nunca más, que cuando volvió la democracia empezamos a escuchar lo que no se escuchaba, a recibir a quienes se habían tenido que ir, a hablar de lo que estaba prohibido. Y entonces una es esa mariquita adolescente dentro de ese mundo que se está revisando. Entonces la Argentina claramente no fue la misma en ese sentido. Después siempre andamos de retroceso en retroceso. Pero en ese punto quizás sea una de las fortalezas que nos sigue sosteniendo. Pero ahí arrancamos entonces los colectivos travesti trans, específicamente una generación antes que la mía, lo tengo que reconocer, y inclusive una generación antes de Loana, que empezó a patear desde ese piso, desde ese suelo poderoso. Y entonces nos sentimos hoy en ese colapso del planeta que tenemos que mirar a esas infancias trans y seguir pidiendo, quizás a ustedes, que no serán niñas, pero que son jóvenes, capaz que hasta tener el pudor de decir, no sé si pudimos hacerlo, con todo lo hermoso que también podemos sostener, el currículum del activismo geleta, y no sé si lo pudimos hacer porque seguimos en peligro. Yo cada vez que les veo y me encuentro, seguimos en peligro. Entonces no sé qué es lo que pudimos hacer, salvo lograr que algunos se casen, un par de derechos y qué sé yo. Tener el documento, que está buenísimo, porque a muchos les ha salvado la vida, concretamente, ir al médico, porque la salud integral no es solamente las hormonas, sino me duele la muela, quiero ir a ver un dentista y dejar de pasar por esas violencias. Yo en eso, que soy crítica con el DNI de la Ley de Identidad de Género, porque tiene la T, y por eso yo no tengo el cambio registral, pero reconozco que soy una traba privilegiada, porque iba a decir que yo no soy Susi, donde voy, ¿no? Salgo de mi país, entro a mi país, me recibe y me despide gendarmería y yo soy Susi, por más que el documento diga lo que diga. Pero eso tiene que ver con otro empoderamiento, que yo lo tomo y lo quiero ver como privilegio. Pero yo quiero decir todo el tiempo, cuando presentamos un documental de por primera vez Lulú conmigo, yo les dije a las infancias y a las ya adolescencias trans que estaban ahí, y a ese mundo adulto que nos rodea, que hay que pasar a la acción quizá más radical de proponernos nuestros sostenimientos. Entonces yo que estaba ahí en MUC, que es una cooperativa de la vaca, que es una cooperativa y otras cooperativas, yo le digo, acá tienen que salir trabajo, las lógicas. Yo no quiero que nuestra infancia trans travesti vaya a trabajar en el mercado laboral horrible que sigue existiendo. No quiero que después de haber cuidado a esas infancias las larguemos a este mundo que sigue siendo horrible y que no deja de ser horrible. Entonces creo que lo que hace Claudia Cade, anoten los teléfonos, llame, es lo que hay que poner en práctica, ¿no? Entendiendo que Claudia no siempre va a estar ahí porque no siempre le vamos a interesar finalmente que una travesti esté ahí. Porque si hay que regular, siempre paga el pato la travesti, eso ya lo sabemos. Y a saber que otro gay ambicioso quiere estar en ese lugar. Eso era la práctica. Entonces aprovechen eso porque tenemos que entejer nuestras redes con más urgencia, con mucha más urgencia. Porque ahí sí yo reivindico nuestros objetos. Nos salvaron la vida, porque nos dieron de comer, porque fuimos ricos ahí adentro, porque tuvimos un abrazo, porque crecimos, porque aprendimos, porque estallamos con nuestras ideas y nuestros brillos, y porque lloramos. Entonces yo reivindico nuestros objetos y hay que seguir sosteniéndolo. Yo no creo en la inclusión, y me parece que es una mentira de la burocracia LGTBIQ+, que es la que tranza con este sistema. No creo en la inclusión, yo no quiero estar incluida en este mundo fracasado. Tengo ganas. Cuando salió la ley de cupo travesti trans en la Argentina, Marlene estaba internada, entonces yo estaba incomunicada. Entonces, empezó porque la han matado a Diana Zacayán y se ha muerto Luana. Fue como unos meses como muy terrible nuestro activismo, de muy gran fandad. Y entonces el activismo joven travesti trans peló, sacó de ahí, ¿qué fue el último que dijo Diana? Entonces amorosamente sostuvo ese proyecto que pensaba Luana y Diana del cupo travesti trans. Y yo me acuerdo que le decía a Marlene, que estaba incomunicada, empezaron a hablar del cupo travesti trans y Marlene le agarró un ataque y me dice, no, que salgan a preguntar qué es trabajar, decía. Que salgan a preguntar y a discutir qué es trabajar, no pedir cupo travesti trans. Y no estoy hablando de esa posibilidad que le está dando hoy un salario y una obra social a muchos. No estoy, entiéndanme bien. Ojo, lo interpretan con esto. Estoy diciendo que siempre, como estamos en la cola de todo, tenemos que recibir la migaja que nos dan. Y no podemos pensar un mundo. ¿Qué es trabajar? Es lo que tenemos que pensar en la mesa nosotras. Porque mi mamá, nuestra mamá, fue portera del colegio, lo limpió el colegio y nos dio de comer. Nos estoy diciendo, pero yo no sé si el destino de todas finalmente es que vayan a barrer las calles o a sellar una oficina y tener 18 órdenes diarias de 18 personas distintas, porque es la travesti que tiene el cupo travesti trans. Cuando no se piensa en formas cooperativas, en formas autogestionadas, también de eso. Entonces yo no quiero que mis infancias, nuestras infancias trans, entren a los mercados laborales, a los mercados de consumo de este mundo horrible. No quiero que entren a ese tipo de escuelas que les esperan indefectiblemente. Hagamos nuestras escuelas. Hagamos nuestros trabajos, convoquémosles, atraigámosles. Busquemos, en todo caso, robarle a este sistema horrible esos recursos para pensarnos colectivamente. Si es que nos queda algo del planeta, así va a ir por todo. Me encantaría, en serio, ese proyecto de que están queriendo habitar otro planeta, me encantaría que se vayan, finalmente. Porque obviamente nos van a invitar, Claudia, no nos van a invitar. En esa nave espacial van a volar ellos, nada más. Bueno, que se vayan y nos dejen todo. Ahí está, la pasaremos bien los últimos momentos antes que estalle todo. Fiesta, fiesta. Pero bueno, decirles eso, que me parece que hay que cortarla con la idea de que nos digan que nos tienen que incluir, que nos tenemos que incluir. Tenemos que discutir, ¿incluir a dónde? ¿Haciendo qué? O sea, sentarnos en sus mesas, comer sus comidas, pensar sus lógicas, Me parece como ser disidente debía ser eso. Y yo creo que, vuelvo a repetir, un colectivo burocrático que está muy cerca del poder y que tiene todos los recursos es el que acepta sin discutir eso, ¿no? En la Argentina el matrimonio igualitario, creo que acá ya se casan las putas, ¿eh? Sí, ¿sí? Ah. Bueno, allá se llamó el mismo nombre con el mismo amor, se llamó algo así, la campaña, ¿no? Y me parece que fue un momento histórico interesante porque se debatía en todo el país. Eso sí, me pareció. Pero también fue una oportunidad perdida porque podemos haber dicho cómo es nuestro amor. ¿Cómo son nuestros vínculos? No siempre son de dos, que no siempre sucede de la misma manera, que puede contener también, si es una cuestión de social, a una amiga, ¿no? Y etcétera, etcétera. Digo, nos perdimos la oportunidad porque no fue nuestra voz la que estaba ahí. De hecho, después en Argentina vino la ley de identidad de género y éramos poquitas menos que estábamos en la calle cuando estuvimos sosteniendo el matrimonio igualitario. Eso no quiero estirar mucho, pero en todo caso incentivar, y a mí me incentiva estos encuentros, encontrarme con las hermanas y conocer las historias que nos fortalecen. Y este también es un hallazgo de esta época, que nos encontremos y nos escuchemos y nos compartamos. Me siento como si fuera un consejo de ancianos, ¿viste? De anciana. Me encanta. No, es un concepto de sabia. Ah, concepto de sabiduría. Bueno, no sé, ojalá. De sabiduría. De sabiduría. Pero pasar esa posta desde el cariño, me parece que eso es algo nuevo. Yo siento que no sé si nosotras tuvimos estas rondas, no tuvimos. Entonces eso aprovechenlo, quizás con nuestras torpezas y también con nuestros fracasos vuelva a asumir. Yo no sé si en serio les dejamos algo bello, yo no sé si dejamos algo alumbrado, yo no sé si dejamos algo para sembrar. Ojalá eso. Lo que sí sé es que hoy los pibes están acá. Hoy ustedes están acá, en este planeta, por estallar, y hay que, en todo caso, de la misma manera, apurarnos a estallar nosotros con las lógicas, pensar en la autogestión, vuelvo a repetir, pensar en otras formas lógicas también que nos sostengan la acción, lo que somos y sobre todo el deseo, porque lo primero que hay que autogestionar, amigues, es el propio deseo. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Es un honor estar acompañado y escuchar estas tremendas historias. Por eso cuando se me invitó nunca dudé. Así que les voy a contar un poquito de cómo surgió esta idea de hacer esta cuenta para hacer, yo lo denomino como activismo literario. Fue en el año 2000, en donde un día mi cabeza se preguntó ¿qué otros autores, autoras hay más allá aparte del Lemebel? Todo el mundo conoce a Lemebel, se ha leído sus libros, sabe su vida, etc. Pero mucha gente no conoce más allá. Entonces se me ocurrió la idea de hacer este Instagram para que lo sigan. Es biblio-lgbt, si no me equivoco. De hecho, la primera publicación que hice fue de Lemebel. Y de a poquito fui subiendo posts, subiendo libros. Y me fui sorprendiendo gratamente con la buena acogida que tenía la cuenta. Me llegaban mensajes, me comentaban en las publicaciones que tenía la cuenta, gracias, cuándo se dio otro post, etc. Y ahí me di cuenta que había un vacío en nuestra comunidad. Hueco. No quería utilizar la palabra hueco. Había un hueco en nuestra comunidad. Entonces empecé a envalentonarme con la cuenta, empecé a dedicarle más tiempo, empecé a investigar y gratamente me encontré con un mundo maravilloso y una gama increíble de autores, autoras, personas que hicieron historia, personas que marcaron un precedente en nuestra comunidad. Y el fin de mi cuenta es ese, es mostrarle a ustedes, mostrarle a las personas que la sigan o que la vean, que hay una gama de autores, que hay una gama de autoras impresionantes, no solo acá en Chile, también en los países vecinos, en Argentina, hay, está bastante desarrollado todo lo que es literatura LGTBIQ+. En Colombia tenemos a Fernando Vallejo, que escribe sus historias desde sus experiencias personales, aprovecha de hablar del sicariato en Colombia. Bueno, en Chile tenemos la figura de Lebel, que es indiscutible su aporte. Y así como Lemebel, han ido surgiendo otros autores y autoras que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, está el caso de Iván Monalisa, que también es una escritora sureña, que en sus dos libros relata la vida de él y sus compañeras travestis trans en las calles de Nueva York, ejerciendo la prostitución, contando sus amores y desamores. Pero quiero compartir con ustedes un libro que no sé si lo conocen, un libro que se llama La manzana de Adán. ¿Alguien lo conoce? Sí. ¿Por allá? ¿Les suena? Bueno, ¿cómo llegué a ese libro? La verdad no sé. Alguien me compartió un montón de PDFs con libros sobre disidencia. Y un día revisando llegué a este libro y lo leí y quedé impactado con lo hermoso que es. Es un libro, podríamos decir que es un registro visual de retratos travesti en dictadura. Es muy interesante. Yo coticé, a mí me gusta el libro, me gusta el papel, y coticé el libro y costaba como 60.000 pesos. No lo compré porque encontré que el precio era una aberración. Llegó a mis manos ese PDF, lo leí, hice el post de retratos travesti en dictadura y tuvo una acogida impresionante. Y lo que más me marcó fue que me escribió un chico y me dice, te quería dar las gracias porque en esas fotos que tú subiste, que subiste en tu post, está mi tía Marcela, no sé si era Marcela o Erika, está mi tía Marcela y ella se fue de la casa muy joven, la echaron. Porque ella era trans. Entonces la echaron, yo le perdí el rastro. Y ahora que vi el post, me encontré con ella. Y no te explico todo lo que he llorado al ver y leer todo lo que tú compartiste. Y yo con eso me di por pagado. O sea, dije, esto hay que seguir. Y así, mensajes como ese me llegan siempre. Me llegan mensajes de personas, autor emergente. Oye, ¿puedes subir mi libro? Hice un cuento, voy a hacer un cuento. Yo trato de leer la mayoría de las cosas que subo. Hay veces que no puedo por cosas de tiempo y de trabajo, pero siempre quise subir algo de Claudia, pero no había tenido la oportunidad de tener su libro en físico. Y ahora que está aquí, ya tengo pactado con ella llevarme libros y subir un post como se debe, para honrar a ella y a la obra que ha hecho, obviamente. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? Ahí se vienen muchas cosas en la cuenta. Estuve leyendo un poquito antes de venir para acá y nuevamente, cada vez que busco, me encuentro con más autores, más autoras, más historia. He tratado de instruirme un poco en el tema. He hecho curso. Hace poco hice un curso con unas chicas que eran historiadoras y el curso era Historia LGBTIQIA+ en Chile. Y fue un curso maravilloso porque fue un recorrido desde la colonia, desde los pueblos indígenas, hasta la actualidad de cómo fue la disidencia en las distintas épocas. A mí me hubiese encantado haber elaborado alguna presentación, haber leído libros, por cosas de tiempo no se dio. Justo todo esto pilló con un cambio de casa. Pero confío en que esta no va a ser la última instancia. Me encantaría que se armase un club de lectura, por ejemplo. La otra vez conversaba con Juliet de hacer un preuniversitario, así como en Santiago está el preuniversitario Margarita. Hace poco vi que se abrió un preuniversitario Ñuble, preuniversitario Pedro Lemebel. Y yo no pierdo la esperanza de que en algún momento ese tipo de cosas ocurran acá. Así que agradezco la invitación. Los invito a seguir la cuenta, a compartirla, a difundirla, porque la historia la hacemos nosotros y conocer es resistir. Y si no conocemos nuestra historia, estamos mal. Tenemos que saber que siempre hemos existido, que siempre hemos luchado y que siempre hemos estado ahí. Y hay una gama impresionante de autores de todos los gustos. Así que si usted tiene alguna sugerencia o quiere que yo suba algo, me quiera dar alguna idea, feliz. Voy a ver si es que es posible esta idea del club de lectura, porque tengo un montón de libros, afortunadamente tengo un montón de libros para poder compartir con ustedes, poder prestarlos con evolución, obviamente, porque si no voy a sus casas y los busco, porque me ha costado armar esta biblioteca disidente que tengo. Así que eso, le agradezco la invitación, es un honor estar acá acompañado de estas tremendas mujeres. Agradecer la gestión de Juliet, de su compañera, de la que elegí, y espero que esta no sea la única instancia que se dé para conversar sobre nosotros, para conversar sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que será. Eso. Gracias, Rubén, por acompañarnos también. La experiencia que nos cuenta hoy día también nos permite identificar cómo plataformas son posibles desde nuestros propios intereses también, y vamos construyendo una red o un entramado mucho más grande, mucho más potente. Así que también es una invitación a que desde nuestros propios intereses podamos ir generando espacios de trabajo, de reflexión. Los principales en esta conversa. Bueno, nuevamente agradecer a todas las personas que invitaron, a todos los que están presentes, todas, todes y todos los que están presentes. Y bueno, recordar, he escuchado harto de que nuestras luchas son nuestras luchas, pero igual creo que siempre se tiene que luchar por lo que se quiere. Pero yo quiero recordar que Emilia tenía varias luchas. Entonces, creo que también hay que abrirse un poco y ver que nuestro género, nuestra sexualidad, nuestra intimidad o como todo lo que le podamos llamar, también se nutre de otras cosas, de otras vivencias, como por ejemplo el hecho de que Emilia desde chiquitita, esto de los animales, a través del arte, qué sé yo, proteger. Y así va, también estuvo en Argentina, y yo creo que Argentina que también le abrió mucho también la mente en varias cosas. Y llegar a un territorio nuevamente, volver a este territorio y darse cuenta que las injusticias son tan grandes, tan inmensas, que también mi invitación, orgullosa de mi hija, bella, bella persona por dentro, por fuera, es que hay otras cosas que también nos permiten luchar. Por, en este caso, la Mapu, la BAU acompañó al territorio, a un grupo de personas mapuches, reivindicar y recuperar todo lo que han, lo que perdieron y lo que han perdido, y que siguen siendo tratados como que fueran delincuentes, como que fueran, no sé, pues, aquí, bueno, se ve, si cualquier marcha que se pide o algo que se quiere denunciar, dicen no, hay represión o cosas por el estilo. Para ellos ha sido terrible porque hay disparos y muerte. Para mi hija hubo eso. Y perdió su vida, pero también fue súper valiente, porque también muchas personas que sienten de otra forma se asustan. La BAU fue muy valiente, y el día que se presentó al LOF, lo primero que dijo, yo soy una chica trans. Sabiendo que siempre nos han mostrado a los mapuches como los máximos machistas casi de nuestros territorios. Pero insisto que la valentía, el que se vaya mostrando quiénes somos o quiénes son o quiénes cada persona individual, van a ir apareciendo muchas otras formas, pienso, de relacionarse, qué sé yo, así como al fin, yo, profe, Al principio sabía muy poco de género, de sexualidad y eso que estaba a cargo de convivencia escolar, pero en 2 años, wow, ya no entendía nada. Si hasta, claro, cuando Bau empezó con su transición, ya empezaron a... Ay, uno decía, ¿quién estás? Todavía hay personas que no entienden. Y tampoco a veces entendemos bien de dónde viene eso, porque hay historias y cada personita tiene una historia diferente. Y por eso recuerdo esto, que Bau no tenía solo una lucha, son muchas. Y así como hay personas horribles, también entre ustedes mismos y sus distintos géneros, sexualidades, también pueden haber personas que son terribles y horribles. Lo que vale es la persona. Entonces también yo soy heterosexual. Ya casi no me gustan los hombres. Me da una rabia no haber sido lesbiana. ¿Verdad? Porque como que metí las patas. Nunca me resultaron los amores. La verdad. Pero no olvidemos que también hay héteros que somos capaces de entender a nuestros hijos y que también los que somos héteros tenemos que abrir espacios para que otros que todavía no entienden muchas cosas, como padres, por ejemplo, también se abran a esto y no sigamos separándonos porque a lo mejor unos son animalistas, los otros son veganos, los otros son que van a ayudar a los territorios. Porque mucha gente que ha ayudado a los territorios también me ha apoyado. Lilith, que falta el aplauso de Lilith, también en algún momento, ese día que le enterraron el cuchillo, al otro día nosotros teníamos la marcha. A ella la atendieron hasta las 3, 4 de la mañana, pero llegó ahí con la bandera atrás, dándolo todo. Entonces, y también alguna vez estuvimos con delegada presidencial, algo así de Valdivia, también nosotros planteamos lo de esto de las casas, porque, bueno, si es una necesidad también. Así como no es fácil para las personas trans, que encuentran, y ni siquiera para los gays, porque en un momento que yo estuve encargada de convivencia en mi colegio Víctor Jara de La Pintana, dije, no, este es mi momento. La única vez que me permitieron, porque se dan cuenta que yo era un poquito alejona o qué sé yo, luchadora en algunas cosas, yo poder contratar a alguien, contraté a un psicólogo gay para que todos los que estaban acostumbrados a hablar cosas que no correspondían, discriminar entre los adultos profesores, algunos, no todos, se dieran cuenta que ya en los colegios no podía hacer esto de seguir sin abrir la mente, sin avanzar. Entonces, bueno, humildemente lo digo, pero tengamos en cuenta que las luchas tenemos que unirnos y con todos si es posible. Tengo el sueño de, el último sueño, porque ya igual estoy bien viejita, pues ya, jubilada y todo, de abrir una casa por Memorias por Bau. Pero si tengo que vender mi casa donde vivo y poder hacer ese sueño, va a ser como cumplir otra meta más, porque en esa casa van a poder a lo mejor estar personas que son veganas, tener un taller, hacer talleres para padres de colegios fiscales o qué sé yo, hacer tantas cosas que en el fondo lo que tenemos que tratar de lograr en la vida es que la vida sea mejor para todos, todas y todos. Y que los padres que abandonasen a sus hijos, hay un espacio que le hagan reflexionar por qué hiciste eso. O porque esos padres que también echan a sus hijos por ser de la diversidad, también puedan reflexionar al respecto. Y porque todos cometemos errores, pero también podemos cambiar. Eso es, y muchas gracias a todos. Están aquí. Muchas gracias, Denise. Este encuentro es para ti. Para ti, Cola. Para ti, Marica.